Hola, estás escuchando Radio Carcoma y esto es El As en la Manga. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga. Hoy hemos comenzado con Everybody Gets to Go to the Moon de The Three Degrees, de las tres, estas tres mujeres que, bueno, más allá de ese elegante soul, ¿no?, que con el que nos demostraban, llevaron su voz hasta lo más imposible, ¿no?, hasta la boda real británica, ¿no?, que fue un contraste, ¿no?, entre el lujo de Buckingham y las calles de este soul de Filadelfia. Y nos hemos quedado además con esta versión, que es un poco más cruda, ¿no?, y también más sincera. ¿Por qué hemos empezado con esto? Hay un porqué. Y es que Everybody Gets to Go to the Moon forma parte de la banda sonora de French Connection. French Connection, la película que catapultó a la fama a una estrella que ya era conocida internacionalmente española, como es Fernando Rey, pero que significa uno de los puntos álgidos de la carrera de Gene Hackman. Aquí va ese pequeño homenaje al recientemente desaparecido Gene Hackman con su mujer, además en circunstancias, un poco sospechosas, vamos a decir. En fin, viernes 28 de febrero de 2025, último día de este mes, ¿no? se nos va ya el segundo, se nos ha ido un sexto del año. En fin, tenemos que decir que hemos estado mirando la previsión meteorológica y no es nada prometedora. Vamos a estar bajo las aguas próximamente, así que ya sabéis, hay que abrigarse bien y también taparse y estaba pensando y vitaminarse y mineralizarse. En fin, para los que son más talluditos o talluditas, ya sabéis a lo que me estoy refiriendo. Vamos con un tema que es la mezcla de varios temas y que además tiene una historia por sí mismo y respecto de otros. Además, este enigmático tema que estamos presentando es el Let's Dance en la versión de Huey Lewis and the News. Let's dance. Esta es la versión de Let's Dance original de David Bowie, pero que en este caso hacen la banda de South Bend, Indiana, Humphreys McGee, con la colaboración de Jeff Coffin, el saxofonista que bueno se ha prodigado en un montón de bandas, como entre ellas no Dave Matthews, ¿no? Por ejemplo. Y claro, este tema tiene su aquel, y lo explico. Originalmente, en este tema, los que estamos así un poco más pendientes de estas cosas, sabemos que la guitarra de este tema de David Bowie estaba hecha por Stevie Ray Vaughan. ¿Cómo llega un icono del blues y además quizá el guitarrista más importante desde Jimi Hendrix, cómo llega hasta oídos de David Bowie? Bueno, pues el tema, el itinerario fue proceloso, y es que este guitarrista, con su trío, con su formación Double Trouble, no conseguía despegar, no tenía toda la audiencia que luego pues nadie presagiaba, ¿no?, que iba a ser tan masivo como fue. Y para principios de los años 80, Huey Lewis and the News, en una gira que tenían, propusieron a su manager que les telonearan ellos, Stevie Ray Vaughan y Double Trouble, y pidieron bastante pasta. Ya empezaban a tener algo de seguimiento por parte del público más entendido, y les pidieron bastante pasta. Y el manager de Huey Lewis and the News pues volvió bastante enfadado, ¿no?, y le dijo a Huey Lewis: oye, estos tíos están pidiendo muchísima pasta, no les conoce mucha gente, y a nosotros ya tenemos muchísimo tirón, y yo estoy un poco indignado porque son ellos los que nos tendrían que estar pagando a nosotros, porque les estamos realmente dando a conocer, ¿no? Y bueno, pues Huey Lewis insistió insistió en que no, en que tenían que estar, que girar con ellos, y que iban a ser una banda que en aquel momento, podríamos decir, a ver, bien entendido, emergente, que tenían que darles esa cancha para poder progresar, ¿no? ¿Qué pasó? Pues pasó que en el primer concierto, que fue en Oklahoma, en Oklahoma City, fue el que abría la gira. Y salieron Stevie Ray Vaughan y Double Trouble, y empezaron, bueno, pues con no recuerdo bien qué tema era, por ahí lo he leído, pero no recuerdo qué tema era, ¿no? Después de ese primer tema, se produjo, en lugar de producirse un aplauso estruendoso con el buen hacer de esta banda y con lo increíble guitarrista que era Stevie Ray, se produjo un silencio, ¿no? Y la gente, después de eso, empezó Huey, ¿no? Y Huey Lewis se había salido del camerino y quería presenciar lo que era aquel primer concierto, y el pobre decía: no me lo puedo creer, ¿no? Esto es horrible, ¿no? Esta gente no lo entiende, ¿no? Cuando acabó ese concierto, pero no el concierto entero, sino la parte que hacían Stevie Ray, se encontraron otra vez en el camerino y dijeron: oye, no os preocupéis, de verdad, no pasa nada, esta gente, ¿qué va a saber? No, realmente no saben, ya entenderán lo que vosotros estáis intentando hacer. Bueno, de ahí, dándose a conocer junto con Huey Lewis, después Stevie Ray Vaughan hizo, estoy hablando así muy de memoria, pero creo recordar que hizo un concierto en una pequeña gira por Europa, en Suiza, en el festival de blues, creo que era de Montreux, no recuerdo bien, pero bueno, era por Suiza, eso sí lo recuerdo, ¿no? Y eso llegó a oídos de David Bowie, y dijo: bueno, yo con este tío quiero contar para mi próximo disco. Esto es una cosa que además sorprendió muchísimo a Stevie Ray Vaughan, porque en absoluto tenía que ver su forma de hacer, su estilo musical, con el de David Bowie, pero aún así colaboró, porque además el dinero era bastante bueno y no es que fuera precisamente sobrado, colaboró con el disco, en el disco de David Bowie, en esos temas en los que él sale, entre ellos el Let's Dance o el China Girl. confesaría después David, Stevie Ray Vaughan, que lo que estaba haciendo era básicamente riffs de Albert King. Y cuando uno presta un poco de atención, lo cierto es que es así, ¿no? Es así lo que se estaba escuchando. Y esta es la procelosa historia de cómo llega desde Huey Lewis hasta David Bowie, Stevie Ray Vaughan. Y por eso precisamente es significativo esta versión del Let's Dance de Huey Lewis and the News. En fin, hay que decir que en la gira aquella salía Stevie Ray a colaborar en un tema que se llamaba, que por aquel entonces además era el gran éxito de Huey Lewis and the News, que se llama Bad is Bad. Y este es precisamente ese tema, Bad is Bad. Es el Bad is Bad que teníamos de Huey Lewis and the News de su álbum Sports, y esa era la gira en la que intervenía, como digo, Stevie Ray Vaughan. Y bueno, vamos con los conciertos que vienen próximamente, porque como continuación del programa de la semana pasada y con el grandísimo cartel que viene por parte de Noches del Botánico, como parte de él, como, como digo, vienen Fridonia, ¿no? Fridonia, que estarán teloneando a Kaleo, al sueco Kaleo. De su álbum Second Chances hemos extraído el tema que hace referencia a esa segunda oportunidad, ¿no? Estábamos hablando además con nuestra amiga Bea hace poco y hace escasos minutos. Y hemos dicho, bueno, pues nos vamos a acordar de ti en estos Second Chances. Ellos son Fridonia. Los madrileños Fridonia estarán, como digo, teloneando al sueco Kaleo el día 17 de junio en Noches del Botánico. 11 días después, la chilena Ana Tijoux estará teloneando a los mexicano-estadounidenses, no sé cómo decir esta combinación, Molotov. De su primer álbum, que además no paró de sonar en el momento en el que fue editado, ¿Dónde jugarán las niñas?, hemos extraído este Que no te haga el bobo Jacobo. Habla del tema el magnate Jacobo Zabludovsky, de los medios de comunicación mexicanos, y que no te haga el bobo Jacobo. Es el que no te haga bobo Jacobo de Molotov, en este caso en directo desde el Palacio de los Deportes. Bueno, hemos conocido que nuestros cercanos amigos Santero y los muchachos, aparte de hacer un sold out el día 21 de marzo en la Sala Bat en Madrid, por lo cual además han prolongado y han hecho una segunda fecha el día 22, el día siguiente, también en la misma sala en Madrid, pues que van a colaborar como parte de las festividades de las Fallas, que están a punto de empezar en Valencia, con un homenaje a la música valenciana, un homenaje además precioso, con un tema que han hecho con la joven banda sinfónica y junto con la colaboración de Travis Birch. El tema, como digo, se llama Valencia, o Valencia, si quieres decirlo en valenciano, y suena así de bien. como los vientos que nos darán encuentro, hermanos y hermanas, nos incendiarán por dentro. Murciélagos volando, todos muy despiertos. Nadie dormirá despertando al resto. Todos los barrios del pueblo entero, a las dos la pólvora. Ardiendo, seguiremos el pasear de los vientos, tots a una vez. Estos días, nuestro este momento, nada será eterno, fuego al monumento. Vamos a la plaza, suenan voces, suenan instrumentos, resuenen las bandas del pueblo entero. Todos con es el Valencia de Santero y Los Muchachos, como colaboración de o como aportación especial dentro de Las Fallas. También estamos sabiendo que por ese mal tiempo que se avecina, algunos de los eventos que forman parte de esta festividad también van a sufrir algún retraso, incluyendo la actuación de Santero y Los Muchachos. Bueno, continuamos con Noches del Botánico, día 12 de junio. Largamente esperado el siempre especial Morrissey. Hay que contar una cosa un poco curiosa, ¿no? Que, y por otro lado, que también tiene sentido, porque el tipo es consecuente, ¿no? Morrissey es un activista bastante, bueno, bastante importante en cuanto a lo que son los derechos de los animales. Y claro, cuando tú tienes un artista de la talla de Morrissey, los desplazamientos que se hacen desde el hotel hasta los conciertos habitualmente se hacen en coches grandes y generalmente, bueno, pues vamos a decir lujosos, ¿no? ¿Qué sucede? Que el equipamiento de los coches lujosos, por defecto, o por lo más habitual, es que venga con asientos de cuero. Bueno, pues una de las cosas que requiere Morrissey para poder realizar sus desplazamientos también es que los coches en los que, o cualquier cosa en la que venga, tenga que estar relacionado con lo que él hace, no tenga elementos extraídos directamente de los animales, como pueda ser los asientos de cuero. Bueno, después de esta introducción de Morrissey, hay que decir que hemos estado mirando las setlists de lo que de estos últimos conciertos. Realmente no sabremos con cuál viene exactamente para Noches del Botánico, pero sí que sabemos que las probabilidades de que algo de los Smiths suene son elevadas, y por eso precisamente hemos traído ese, uno de los temas que más nos gusta de los Smiths, pero en este caso solamente, como ya no con Johnny Marr, sino como con la banda de Morrissey, ese Big Mouth Strikes Again. Sweetness, I was only joking when I said I'd like to smash every tooth in your head. Oh, oh, oh, sweetness, sweetness, I wasn't joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc felt. Joan of Arc felt, oh, as the flames rose to Roman nose and her iPod started to melt. Oh, wow. Bocazas ataca de nuevo, es ese Big Mouth Strikes Again que tan, tan famoso hicieran los Smiths. En este caso está extraído del álbum Live at Earl's Court, Como digo, Morrissey estará el día 12 de junio en Noches del Botánico. Otras personas, otros artistas que van a estar también dos días después son Arizona Baby, estarán acompañados de Morgan. En este caso también estamos nosotros acompañando a Arizona Baby también, que hicieron este tema, este homenaje a Pink Floyd junto con los Coronas antes de que ambas bandas se fusionaran y fueran Corizonas. Este es el "Nos gustaría que estuvieras aquí", "Wish You Were Here" de Arizona Baby. Esta es la versión de Pink Floyd de "Wish You Were Here", que, como digo, además hizo Arizona Baby junto con los Coronas. Bueno, pues continuando, ¿no?, con más conciertos, los hermanos Dickinson, la espina dorsal, ¿no?, de North Mississippi All Stars, vuelven a España y vuelven en este caso a la sala El Sol el viernes 4 de julio. No hay que perdérselos. Aquellos que no hayan visto todavía los North Mississippi All Stars y que tengan especial interés por el boogie, sureño y por la música, además de grandísima calidad, no deben perderse bajo ningún concepto. Y además, en sala relativamente pequeña para lo que habitualmente suele ser ellos, no hay que perdérselo bajo ningún concepto. Hemos extraído también de su último álbum, del Set Sail, un tema que se llama Juicy Juice. Estos son los North Mississippi All Stars. Kicking the distortion, dripping and smoking pie, hanging with my homegirl, donut shop parking lot. She's a classy city stoner chick, she's a stone cold fox. Yeah, country boy, we don't drink that, don't drink wine out the box. We're drinking that juice. Of a loving fountain of youth, basking in her glory, her juice is the truth. Oh yes, I'm drinking. Keep my left hand on the devil, be busting to get loose. 20 plus years by her side, still riding the caboose. Drinking that juice. This old devil's getting older, she's only getting hotter. When she's getting devilish, there's no way to stop her. I just need a little bit, I can't take a lot. We still got mad chemistry, we never waste a drop of that juice. That juicy juice. We're drinking that juice. We're drinking that juicy juice. We're drinking that juicy juice. Sin duda la música de los hermanos Dickinson es una música para no tener prisa, ¿no? Parece que estos tíos hacen que cada riff parezca como salido de un porche de madera, ¿no? Donde el tiempo además corre con más lentitud. Después quizás sea una música que uno puede disfrutar especialmente viendo la lluvia caer, ¿no? Como el final de este tema, este Juicy Juice que acabamos de escuchar, de los hermanos Dickinson, de los North Mississippi All Stars. En otro orden de cosas, pero no muy diferente, en el FIB van a aparecer un montón de gente, ¿no? Estarán 30 Seconds to Mars, estarán Ginebras, estarán Ojete Calor también, para aportarnos esa dosis, ese, como lo llaman, el comic relief, ¿no? El alivio cómico, ¿no? Estarán Cac Madafaka, Mais Cafeína, estará La Habitación Roja, en fin, hay un montón de gente, Los Punsetes. pero van a estar los Black Keys, y eso es algo que merece la pena tener en cuenta y por separado. Como digo, el FIB del 17 al 19 de julio en Benicàssim estarán The Black Keys, en su único concierto en el que pasan por España, y por eso hemos querido también hacer una pequeña referencia a ellos con este La Noche Antes, The Night Before The Black Keys. I'm seeing stars everywhere I go. Es el The Night Before de The Black Keys. El tema además fue editado hace apenas 20 días y por eso hemos querido traerlo hasta aquí como anticipo de su participación dentro del Festival Internacional de Benicàssim, o el FIB, ¿no? Bueno, si antes hacíamos referencia a el FIB con una de las participaciones, que era 30 Seconds to Mars, del cual forma parte Jared Leto, el actor Jared Leto, y también hemos abierto el programa con ese tributo a Gene Hackman, la cosa tiene que terminar también con algún otro actor. En este caso hacemos referencia a Joe, escrito como D-J-O. Joe, el artista que se esconde detrás de este hombre, uy, de este nombre y de este hombre también, no es otro que Joe Keery. Joe Keery, que es más conocido por su papel dentro de Stranger Things. Además, creo que se va a estrenar la última y definitiva temporada, creo que para finales de este año, de esta serie. Pero la faceta musical de Joe, en este caso, deja una buena estela, porque va a estar girando como en solitario, bueno, en solitario con su grupo, y también con su anterior grupo, Post Animal. De Joe, que lo que hemos estado escuchando nos ha gustado bastante, de su álbum Basic Being Basic, que es de este mismo año, hemos querido extraer ese single precisamente, ese Basic Being Basic. Después haremos la despedida, porque ya se nos va la hora más rápida de la semana. Basic Being Basic de Joe. Get food, barely eat. Every bite just kept me glued to my seat. I worried, even cried. How'd it feel to take the bad habit, even worse. 50-50, I'm a sucker for looks. Asked for it, here it is. A quick example, cause you wanted the hits. I think you're scared of being basic. That's ironic, cause it's reading like you're even more basic. It's not funny. Let's not pretend. How basic. Shot from numbers, pointing fingers, ditching chats and different apps. That's basic. Este es el Basic Being Basic de Joe. Joe Keery, que como digo es uno de los protagonistas de Stranger Things. Tenemos que ir despidiéndonos ya, como siempre recordándoos que El As en la Manga puede escucharse todos los viernes de 20 a 21 horas aquí en Radio Carcoma y también los sábados por la mañana de 10 a 11 de la mañana. Asimismo también lo puedes escuchar en las plataformas iVoox y Spotify y en elasenlamangaradio.blogspot.com. También estamos en redes sociales, en Instagram fundamentalmente, en El As en la Manga Radio. Y bueno, como siempre, desearos que paséis una muy buena semana, que os protejáis mucho porque va a estar lloviendo bastante y que siempre es un poco más divertido ser más malos que más buenos. Mi nombre es Fernando Piedrafita, has escuchado El As en la Manga y esto es Radio Carcoma. ¡Hasta la semana que viene! I'm not funny. Lately I feel like I've been losing my mind. Said I didn't. When someone calls me, I'm most likely to ignore, 'cause we call them.